10:40. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy nos toca la lección 359. Y ya estamos a punto de finalizar. Recuerden que son 365 lecciones del libro Un Curso de Milagros. Y las a partir de la lección 361 en adelante, pues se repiten, va a ser la misma para esos últimos 5 días. Entonces nos queda pendiente esta y la del próximo lunes, que son diferentes, y ya de ahí en adelante las últimas 5 va a ser la misma. Entonces aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y bueno, la lección del día de hoy nos dice: la respuesta de Dios es alguna forma de paz. Todo dolor sana, toda aflicción queda reemplazada por la dicha, las puertas de la prisión se abren y se comprende que todo pecado no es más que un simple error. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Si pueden, cierren los ojos y no simplemente escuchen. Por lo que acaban de escuchar, la lección está larguita, ¿verdad? Pero muy bonita. Padre, hoy vamos a perdonar tu mundo y a dejar que la creación sea tuya. Hemos entendido todas las cosas erróneamente, pero no hemos podido convertir a los santos hijos de Dios en pecadores. Lo que tú creaste libre de pecado ha de permanecer así por siempre jamás. Esa es nuestra condición, y nos regocijamos al darnos cuenta de que los errores que hemos cometido no tienen efectos reales sobre nosotros. El pecado es imposible, y en este hecho descansa el perdón sobre una base mucho más sólida que el mundo, que sombras que vemos. Ayúdanos a perdonar, pues queremos ser redimidos. Ayúdanos a perdonar, pues queremos estar en paz. ¡Wow! ¡Qué hermosa lección! Sobre todo cuando suceden tantas cosas al mismo tiempo, ¿no?, en la vida, o cuando no tenemos, sinceramente, o sea, seamos sinceros, no nos sentimos en paz. Tal vez hay muchas cosas en nuestra mente o en nuestro entorno que nos hacen pensar, ¿no?, de que hay muchas cosas que resolver. Y hoy con esta lección nos dice que hoy vamos a perdonar al mundo y que vamos a dejar que la creación sea la que es hecha por Dios, por nuestro Padre, ¿no?, por tu guía, por tu maestra. Y también, pues, en la lección, cuando nos dice la respuesta de Dios es alguna forma de paz, o sea, que tal vez nosotros estamos buscando respuestas, ¿no?, de decir: tengo esto, padezco de esto, o quiero esto, o cómo lo voy a hacer con esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y queremos las respuestas a esos cuestionamientos que nos hacemos. Y la respuesta de Dios es alguna forma de paz. Entonces, si no nos está dando paz algo que estemos tal vez escuchando a través de nuestra propia mente, quiere decir que no viene de Dios. Porque nos dice que aquí las respuestas de Dios son pues las que te llevan a la paz, son las que te dan la sanación. O sea, por eso nos dice: todo dolor sana. Al momento en que realmente escuchamos la respuesta de Dios, toda aflicción queda reemplazada por dicha. Siempre que escuchemos la respuesta de Dios, imagínate que cualquier problema que tengas ahorita puedas darle como que así vuelta a la página y sentir dicha. Imagínate que estás enojado por X o Y situación con ciertas personas, ¿no?, de tu vida, tal vez la misma familia, tal vez los mismos compañeros de trabajo, los jefes, los amigos, tal vez con gente que te encontraste ayer y te enojaste, no sé, en una tienda, porque a veces así pasa, ¿no? Imagínate que todo eso, dices tú, ok, voy a perdonar, ¿por qué? Porque me merezco sentir esta dicha que Dios me está dando y que puedo reemplazar toda esa aflicción que siento por dicha, porque puedo reemplazar todo dolor por sanación, porque puedo reemplazar todo problema por paz. Y entonces es ahí cuando las puertas se abren, ¿no? Y en lugar de sentirnos aprisionados con nuestra mente, que a veces no nos deja dormir, o por ejemplo anoche tuve una noche muy, muy pesada, que estaba muy a gusto dormida, de repente me desperté como a las 3 de la mañana, la hora del fantasma que hice, y no podía dormir. Yo creo que estuve casi como una hora y media despierta o más. Entonces, obviamente también son cosas, ¿no?, que uno se mete en la mente, y también a veces es la alimentación. Si me como unas galletas por la tarde-noche que no debo comer, obviamente va a haber ese despertar ahí, ¿no?, de decir, ah, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Es así como uno lo quiere ver, ¿no? Por lo que sea. Yo sé que muchos podemos tener ese tipo de noches que nos hacen ver, ¿no?, de que algo no está bien con nosotros. O sea, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con todo lo que estamos teniendo en gran estima. Y para ello, o sea, con esta lección, realmente si la escuchamos, si la sentimos, si la queremos vivir, o sea, es una lección muy cortita, muy sencilla, que nos va a hacer sentir nuevamente la paz. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que nos esté sucediendo en nuestro entorno, con quién estemos molestos o con qué situación estemos batallando, o con qué dolor o con qué enfermedad, ahorita, en este instante, aceptemos la dicha de Dios, aceptemos la sanación de Dios, aceptemos la paz de Dios, aceptemos el amor de Dios, aceptemos perdonar al mundo. Porque perdonando el mundo podemos ver la creación perfecta de Dios. Por eso nos dice, hemos entendido todas las cosas erróneamente. O sea, no importa lo que nos esté diciendo nuestra mente, nuestro enfoque, ¿no? Decir, no, es que está sucediendo esto, ¿cómo lo voy a hacer para esto? ¿Qué voy a hacer con esto? O con estas personas, o con esta situación, o con esta enfermedad, o con este dolor. No nos corresponde, estamos entendiendo mal todo. No nos corresponde a nosotros. Pongamos nuestra vida en las manos de Dios, o en las manos de la vida, en quien tú creas, pero en quien tú le tengas fe. Pon ahí tus manos, pon ahí tu vida, pon ahí este momento. No necesitamos seguir con esos mismos patrones que nos van a destruir, o sea, nos van a destruir nuestra paz, nuestra tranquilidad. Ayer, que veníamos conversando de un tema ni que ni el caso vino, ¿no? Y salió el de la FIFA, el que tenía mucho dinero, ¿no?, que robó mucho. Y yo dije, ¿por qué la gente, no? ¿Por qué hace eso si ganaban millones de euros o no sé, libras que eran? ¿Por qué aún así robaban? ¿Por qué no era suficiente? Y a veces uno dice, o sea, yo soy feliz si tengo esto y esto y ya, o sea. Entonces me dice mi esposo, porque para el ego nunca va a ser suficiente. Y entonces ahí como que mi mente viene la parte del ego, ¿no? Cuando dice también, bueno, ¿será que yo soy conformista? Y entonces, me dijo algo mi esposo que se me hizo muy bonito y que tal vez tal vez ustedes también se encuentren como que a veces cuestionándose, ¿no? Cuando uno se siente bien en el momento, y no es que siempre estemos así, ¿verdad? Pero cuando uno se siente bien, mentalmente, emocionalmente, pues no necesitas de todo lo externo, ¿no? No necesitas los millones, no necesitas que cambie tu vida en sí, porque estás como que un poquito aterrizado en ese instante, ¿no? En el presente, ¿no? En pocas palabras, cuando tienes la plenitud, o sea, ¿qué vas a necesitar? Pues nada, nada extra, ¿no? Nada material. Y es bonito, ¿no? O sea, decir, pues sí, qué bonito es estar en ese momento. Y obviamente cuando estamos en este otro momento, ¿no? De que también se nos viene la parte humana y empezamos también a crearnos otra vez problemitas o molestias o enojo o resentimiento o lo que sea, ¿no? Entonces, sabemos que no se siente bien, no se siente bien eso. Hicimos, ¿cómo le paro a mi tren? ¿Cómo le paro a mi tren de pensamientos que, uy, ya no lo soporto, ¿no? No. Es cuando ya uno dice, me quiero ir a dormir mejor para no estar pensando en tantas cosas que tengo que solucionar o hacer. Y en lugar de decir, no, o sea, ok, están esas cosas. ¿Por qué? Porque estoy malinterpretando, estoy entendiendo mal todo lo que yo estoy viviendo. Y está bien, o sea, reconocer esto también nos hace perdonar este mundo que nosotros estamos viendo, ¿no? De decir, ok, estoy interpretando mal y voy a dejar entonces que venga la respuesta de Dios. Y si no me está causando paz, sé que no viene de Dios, sé que no viene de la verdad. Pero si tienes fe tú, ya sea en Dios o en Buda o en no sé en qué otros más, si tú tienes fe en alguien, pon ahí tu fe. Pon tu vida en las manos de quien todo lo sabe. Y también reconoce, así como dicen que la fe mueve montañas, así de un instante a otro te puede cambiar la vida. Y no importa lo que estés viviendo, tal vez ahorita sientes algo muy oscuro en tu vida, con mucho miedo, con muchos problemas, va a cambiar, va a cambiar. Y también puede ser que ahorita estés en la cúspide del éxito, cosas así, también va a cambiar. Entonces no hay que aferrarnos a las cosas temporales, porque todo lo que es el tiempo lineal va a cambiar. Ahí está por experiencia mi página, que ya tronó. Muchos años de trabajo, muchas grabaciones, y simplemente ahorita pues todas las publicaciones están perdidas. Y pues también hay que, como les dije, darle vuelta hacia la página, ¿no? Si eso es lo que hay, es lo que hay. Entonces, y si ahorita estamos viviendo ciertas situaciones, pues vamos a darle la cara, ¿no? Vamos a decir, ok, aquí estoy. Y no la voy a malinterpretar. Voy a perdonar lo que yo me estoy diciendo, todo lo que estoy malentendiendo, todo lo que entiendo erróneamente, para que venga realmente la verdad, para reemplazar la aflicción por la dicha, el dolor por la sanación, y para sentir la paz, para sentir que mis puertas ya se abrieron, todas tus ventanas están abiertas ahorita. Deja que entre esta paz en ti. ¿Ok? Y así es como vamos a comprender que toda la vida es un aprendizaje. No son errores, son aprendizajes. Es como cuando vas y te tropiezas y dices, ah, bueno, me tengo que ir por acá, ¿no? Es un aprendizaje. Aprendo que no es por aquí, es por acá. Entonces hoy vamos a pedirle a la vida, a Dios, que nos ayude a perdonar lo que nosotros estamos pensando de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, de lo que es nuestra familia, de lo que es nuestro entorno. O sea, nuestro entorno incluye todo, ¿no? tu trabajo, si tienes trabajo, tu familia, si estás con tu familia, tus amigos, estás con tu familia, tus amigos, o sea, o lo que estés viviendo. Y bueno, aquí voy a finalizar esta lección. Hay que recordar, por lo menos, tal vez está un poquito extensa la lección, ya son las últimas, recuerden, se supone que son 365 lecciones, una por día del año. Nosotros empezamos repasos, pues a cómo vamos, porque ya sabemos que hacemos programa de lunes a viernes, ¿verdad? Pero, aparte de eso, cuando estamos haciendo estos programas, pues a veces no tomamos vacaciones, entonces se van acortando, no va con el ritmo del año. O sea, ahorita estaríamos faltando 6 días para que se acabara el año, ¿no? Para que me entiendan. Es una lección por día. No es de que, hoy voy a hacer esta y esta y esta. No, es una por día. Para meditar, pues. Entonces, si ustedes también están leyendo el libro por su parte y están aplicando la lección, pues van a aplicar la lección del día 18 de julio, ¿no? No sé en qué día del año estamos, pero esa sería la lección del día de hoy. Entonces, hoy por lo menos vamos a recordar lo que a ustedes les haga sentido, lo que a ustedes les ayude. Si lo que ahorita necesitan es la paz de Dios, pues entonces vamos a recordar que toda respuesta que nosotros estemos buscando de Dios va a venir a través de la paz, te va a dar calma. Y a veces no te va a decir algo, simplemente con que sientas la paz, es como decirte, todo está arreglado, ¿ok? No te preocupes, no temas. Es como decirnos, yo me encargo de todo. Dios se encarga de todo. La vida se encarga de todo, ¿ok? Y bueno, también, pues si sentimos dolor, pues también vamos a reemplazarla por la sanación, de decir, hoy acepto la sanación en mí, en cada parte de mi ser, en mi cuerpo, ¿no? Y aplicarla tal vez al área que tú consideres que más lo necesitas. Y hoy también puedo decir, toda aflicción va a quedar reemplazada por la dicha, o sea, toda preocupación. Hoy elijo la dicha, hoy no voy a elegir mis pensamientos que tanto me hacen daño. Hoy no voy a elegir la ira o la desesperación o el estrés, no voy a dejar que ciertas personas o que ciertas circunstancias me quiten mi dicha, porque entonces yo soy quien está permitiendo hacer un lado a la dicha, ¿ok? Y también voy a recordar que las puertas están abiertas, las puertas de la prisión se abren. Entonces, si se fijan, son varios puntos, ¿no?, de la lección, que ya se las voy a repetir para que ustedes, si quieren grabarla o escribirla, la apliquen durante la noche y el fin de semana, si quieren, o la lección que ustedes les haga más sentido, para que la apliquen, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a finalizar Encuentros Existenciales recordando que la respuesta de Dios es alguna forma de paz. Todo dolor sana, toda aflicción queda reemplazada por la dicha. Las puertas de la prisión se abren y se comprende que todo pecado no es más que un simple error. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.